Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino como todos los sábados de 11 a 13 horas. Están sintonizando Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos a esta mañana de sábado bastante fría en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temperatura tenemos? 10 grados, 6 décimas, la sensación térmica, ¿eh? Aunque parece que hiciera un poco menos. Está el sol, pero el frío se siente, ¿eh? Hablábamos con Damián recién, tremendo debe ser en el sur de nuestro país, las nevadas que debe haber, y seguramente una temporada invernal bastante buena, más que nada para los centros turísticos, más que nada de esquí y todo eso. Hoy tenemos un programa especialmente dedicado a Paul McCartney, porque como saben, hoy es el cumpleaños de Paul, 80 años para este ex Beatle, este gran cantante, intérprete, músico. Estaremos un poco buceando en sus temas, recordando un poco su trayectoria musical, artística, y como siempre, alguna consigna preparada para develar alguna voz, un misterio por allí, de quién será esa voz en particular, que puede ser un cantante, puede ser un artista. Ya vamos a ver de qué se trata. Como siempre, las mejores bandas estarán sonando aquí en el Submarino, amigos. Los invito a sumergirnos de esta manera. los sábados con todo el submarino. Submarino, conducción Marco Sacconi. Yeah, I used to think maybe you love me, now baby. arranca los sábados con todo, El Submarino. Seguimos en El Submarino, amigos. 11 horas 25 minutos y la temperatura, ahí están, 10 grados, 6 décimos, pero aparenta, parece estar un poco más frío, ¿no? La sensación térmica siempre un poco más de frío. Y eso que no hay tanto viento, pero el sol asomando. Esperemos tener un lindo fin de semana, más que nada este fin de semana extra light, ¿no? Como le dicen, el largo. Por el feriado del lunes, mucha gente que quizás tuvo la oportunidad de salir, de hacer algún paseo, aunque reconozco que con estas temperaturas, por lo menos en la costa, creo que habían dicho que ayer estaba lloviendo, y la temperatura, aunque uno va a esos lugares, siempre algo para hacer hay, pero por supuesto bien abrigados, ¿no? Bueno, vamos a empezar a jugar, amigos, con la consigna. ¿Qué les parece? Hemos preparado. Ahora cuando escuchen un audio van a tener que develar la voz que van a escuchar de una entrevista. Es muy cortita, menos de un minuto. A ver si descubrimos de quién se trata. Hay una energía que tenés en una cierta edad y movimiento de la banda en donde podés prácticamente hacer cualquier cosa. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a mí no me importaba nada. Tenía que ir levantarme a las 7 de la mañana, ir a la televisión a hacer un play, me da lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas, ya no quería. Es decir, la repetición de la misma situación hace que uno se empiece a aburrir. Y además vienen los ataques de pánico, vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. ¿Pero qué tanto la elegiste? El número de teléfono para WhatsApp de texto audio es el 1164-007047. A ver si descubrimos y develamos entre todos de quién es esta voz tan particular. Alguien muy exitoso, artista nacional, que tuvo muchos éxitos. Ponemos un poquito más, Damián, ¿te parece? Hay una energía que tenés en una cierta edad y movimiento de la banda en donde puedes prácticamente hacer cualquier cosa. De la banda, de su banda, tan icónica. Tenía que ir, levantarme a las 7 de la mañana y ir a la televisión. Marcó una época trascendental en la música argentina, en la música nacional. Ya no quería. Es decir, la repetición de la misma situación hace que uno se empiece a aburrir. Y además vienen los ataques de pánico, vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. ¿Pero qué tanto la elegiste? Una reflexión que hace allí, ¿no? Esta persona que estamos tratando de develar de quién se trata. Un gran artista nacional que tuvo una banda, que después estuvo como solista. 1164-007047. Y seguimos, amigos, escuchando buena música. Están a bordo del submarino. Still town girl on a Saturday. el submarino. El Submarino, conducción Marco Sacone. Acá los sábados con todo, El Submarino. Hay una energía que tenés en una cierta edad y movimiento de la banda en donde podés prácticamente hacer cualquier cosa. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a mí no me importaba nada. Tenía que ir levantarme a las 7 de la mañana y ir a la televisión a hacer un play, me da lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas, ya no quería. La repetición de la misma situación. Estamos escuchando, amigos, la consigna. Una voz muy particular. ¿De quién se trata? Vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. Está hablando de una banda. Por supuesto, estamos en presencia de un gran cantante. La energía que tenés en una cierta edad. A ver si descubren de quién se trata. Prácticamente hacer una icónica cosa, banda nacional de muchos éxitos. Disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas, ya no quería. Y sí, la repetición de la misma marcando un estilo particular en la música. Y además vienen los ataques de pánico. ¿De quién es esa voz tan particular? La sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. ¿Pero qué tanto la elegiste? Haciendo reflexiones sobre sus inicios en la banda. 1164-00-70-47, mensaje de texto o de audio. Tenía que ir levantarme a las 7 de la mañana y ir a la televisión a hacer un play, me da lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas, ya no quería. La repetición de la misma situación hace que uno se empiece a aburrir. Y además vienen los ataques de pánico, vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. ¿Pero qué tanto la elegiste? Y el que habla cantó con los grandes, colaboró con Mercedes Sosa, con Fito Páez, con Roger Waters, nada más ni nada menos. Unas giras espectaculares realizó con la banda y luego una gran carrera como solista. Un poquito más, Damián, del audio y ya seguimos con buena música. Les recuerdo también a los oyentes que estaremos con el espacio dedicado a Paul McCartney, celebrando sus 80 años. Este gran músico, este gran intérprete, este gran ex Beatle. Vamos a hablar un poco de su trayectoria musical y recordar algunos temas de él. A propósito también, les digo a los oyentes que si quieren pedirnos algún tema en particular de los Beatles, ya que vamos a estar con ese espacio de Paul, lo pueden hacer también enviando mensaje de texto al 1164-00-7047, que lo pondremos allí en ese bloque que preparamos de Paul. Hay una energía que tenés en una cierta edad y movimiento de la banda en donde podés prácticamente hacer cualquier cosa. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a mí no me importaba nada. Tenía que ir levantarme a las 7 de la mañana y ir a la televisión a hacer un play, me da lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas, ya no quería. La repetición de la misma situación hace que uno se empiece a aburrir. Y además vienen los ataques de pánico, vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. Pero ¿qué es un cantante importantísimo del rock nacional que marcó una época, un estilo, que tuvo una gran banda y luego una gran carrera como solista? Si lo recuerdan, mensaje de texto audio al 1164-007047. Seguimos escuchando buena música porque están a bordo del submarino. Motor, gonna coming off of the light. You're on a Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Y a propósito de este feriado largo, este fin de semana, te comento que el lunes 20 de junio se va a realizar la llamada Feria Patria para celebrar el Día de la Bandera. El encuentro se llevará a cabo a lo largo de la Avenida de Mayo, desde Bolívar hasta Chacabuco. Será un encuentro de sabores, danzas y costumbres patrias. En esta oportunidad tendrá más de 60 puestos de artesanías y gastronomía colonial y regional, música folclórica, bailes en vivo. También se podrá disfrutar de locro, tamales, asado, chocolate caliente, dulces y postres coloniales, alfajores, empanadas, pan de campo y chacinados, entre muchas otras propuestas. Así que una linda idea, una linda propuesta para todos aquellos que quizás están aquí en Buenos Aires y quieran hacerse una escapada este lunes 20 de junio, en esta feria que se va a realizar en la Avenida de Mayo. Interesante realmente, ¿eh? Así que esperemos que el tiempo acompañe también. Y por supuesto, lo aclaran que si el tiempo, si llega a haber lluvia, se suspende, ¿no? Durante toda la jornada habrá bandas que tocarán y bailarán música folclórica también, entre ellas la agrupación folclórica El Chañar, Nancy Ábalos, Claudio Sosa, Florencia Dávalos, entre otros tantos. Entonces, recuerdo que será el 20 de junio, desde las 11 hasta las 18 horas, en Avenida de Mayo y Bolívar. Bueno, y ahora sí, un poco más de la consigna para jugar, amigos, a ver si develamos el misterio. ¿Quién habla aquí en esta entrevista? Cierta edad y movimiento de la banda en donde podés prácticamente hacer cualquier cosa. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a mí no me importaba nada. Tenía que ir levantarme a las 7 de la mañana y ir a la televisión a hacer un play, me da lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo.

bocón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, con lo como lo top. Bonzo. Stop. Stop. Ato. Somos monólogos, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bolso, ron, porrón, torrón, totoso, no con un mordón, lo votó o no, dobló los codos como loco. Coño, sabor, tanto. Corroboró, socorro, como tomó. Morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop. Cholo. Arajo. Botoso soplón, moroso bocón. Chorro como grosso, robó dos potros por comodoro. Los montó, los trotó, propulsón por los toldos por chocón. Doloroso. Don Arajo. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color. Compró como dos tomos. Trozos, cosas, fue el chambrato. Vamos con gomón. Los gozosos con condón, como años rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Probó porro, voló con los ojos rojos por los polos. Voló por Bon, por Londo, soñó con Chocono, lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor gordo. Roló, vos nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Bocho borroso. Stop. Stop. Rodolfo Orozco. Con vos como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros. Bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don Johnson, tocó con todo, los lobos, los dos, los moscos. Compró dos box, tocó, socorro con Paul, nos contó con honor, toco con vos, sopló, corno, trombón, tocó son sonoro con los cocos, roba, pop, fall, poco nos contó como yo, todos los oh, oh, oh. Tocó con todo, por poco nos tocó con Colón. Don Floro relotó, logró otro confort. Ojo por ojo controló todo. Convocó por fono los otros orojos, cortó con todos. Cobró todos los bonos, bocón colocó montos grosos por Boston. Cobró dos lotos, compró dos Ford, ocho Volvo, dos Gol. Oro, motos, toros, compró los cortos, rodó con oro. Zorro, stop. Rostro poroso, rotoso, roñoso, como con motor, roto, solo como croto, solo como topo, solo como Don Bosco con poncho, choto. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop, stop, stop, stop. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis

Y además vienen los ataques de pánico, vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. ¿Pero qué tanto la elegiste? Y este cantante hizo su primera banda, la formó con solo 16 años. Y con un dato de color, hacía música afroamericana. Dato que yo tampoco sabía. Cantó con los grandes, como les decía, con Mercedes Sosa, con Fito Páez, con Roger Waters. Giras latinoamericanas realmente impresionante, colmando estadios. Una voz muy particular. Hay una energía que tenés en una cierta edad y movimiento de la banda en donde podés prácticamente hacer cualquier cosa. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a mí no me importaba nada. Tenía que ir levantarme a las 7 de la mañana, ir a la televisión a hacer un play, me da lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas, ya no quería. Y vendió 7 millones de discos. Impresionante. Una gran carrera. Y además vienen los ataques de pánico, musical, vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, para este cantante con el cual estamos jugando, para adivinar de quién se trata, ya llega el espacio Americanos. Preparado, por supuesto, by Damián Espadea. Suena aquí, en El Submarino. Devotion, touch me. Oh, it's like ecstasy. con nosotros por la mejor música, El Submarino. Nosotros por la mejor música, El Submarino. Comunícate con Radio Box

La banda que formó estuvo activa desde el año 1981 al año 1997. Dijimos que a los 16 formó su primer banda musical. Cantó con Fito, con Charlie, con Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, porque lo recalco, a ver si ya alguno se dio cuenta cuál es el cantante que estaba hablando. Lo ponemos un poquito más, Damián. Y ya vamos a salir con el espacio de por edad y movimiento de la banda, en donde podés prácticamente hacer cualquier cosa. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a mí no me importaba nada. Tenía que ir, levantarme a las 7 de la mañana, ir a la televisión a hacer un play, para mí era lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas, ya no quería. Es decir, la repetición de la misma situación hace que uno se empiece a aburrir. Y además vienen los ataques de pánico, vienen un montón de cosas por la sobreexposición de las cosas. Pero bueno, habías elegido esa vida. ¿Pero qué tanto la elegiste? 1164-007-047, mensaje de texto audio. Y ahora sí, amigos, ya está llegando el espacio dedicado a Paul McCartney, que en el día de hoy cumple 80 años. Nacido en Liverpool, 18 de junio de 1942, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, formó parte de la gran banda Los Beatles. Después de la separación de los Beatles, formó Wings junto a Linda y Dan Lyne. 60 discos de oro para Paul McCartney, 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su canción Yesterday fue versionada por más de 2.000 artistas, incluido dos veces en el Salón de la Fama y del Rock, como miembro de Beatles en el año 1988 y como solista en el año 1999. Obtuvo en su carrera 21 premios Grammy. Participó en proyectos para ayudar a organizaciones benéficas como Derechos de los Animales, Caza de Focas, Limpieza de Minas Terrestres, Pobreza, entre otros proyectos benéficos. La madre de Paul era partera y el padre trompetista y pianista de su banda, Jim Max Jazz Band. El padre le regaló una trompeta plateada para su cumpleaños número 14 a Paul, pero luego él la cambiaría por una guitarra acústica Frams Zenith. Una curiosidad es que Paul era zurdo, es zurdo, y tuvo que invertir las cuerdas de su primer guitarra. En agosto de 1965... publican Yesterday, de Paul McCartney, incluida en el álbum Help, la primera canción en incluir elementos de la música clásica. En el año 1970 se disuelve los Beatles y comienza su carrera como solitario. Desde el año 1971 a 1981 canta en el grupo Wings. Recordemos que este grupo estaba formado por su mujer Linda y el guitarrista Danny Lyne. Vamos a escuchar en este homenaje, pequeño homenaje a Paul McCartney, recordando su cumpleaños número 80, Me Siento Bien con los Beatles, Buenas Noches Esta Noche con el grupo The Wings, Esperanza de Liberación de Paul McCartney, y Vive y Deja Morir, un tema de la película James Bond. El espacio Paul McCartney en el aire. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she's Submarino, conducción Marco Sacone. Thank you.

with this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Arranca los sábados con todo, el submarino. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté. Bueno, no tengo la respuesta a la consigna, pero qué lindo la música de Paul McCartney, ¿eh? Qué linda. 80 pirulos y todavía sigue el tipo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Soy David. Hay una energía que tenés en una cierta edad y movimiento de la banda en donde podés prácticamente hacer cualquier cosa. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a mí no me importaba nada. Tenía que ir levantarme a las 7 de la mañana y ir a la televisión a hacer un play, para mí era lo mismo. O sea, no disfrutaba prácticamente todo. Un día empecé a disfrutar menos cosas, ya no quería. Es la repetición de la misma por situación comunicarte. Hace que, y por supuesto que se empiece a aburrir. Esta voz además, que estamos escuchando pertenece pero bueno, pertenecía al gran Gustavo Cerati. Gustavo formó parte de la gran banda Soda Stereo, recordemos. Falleció en el año 2014. Influenciado por los Beatles y The Police, Cerati integró diversas agrupaciones desde su adolescencia y en 1982 fundó la banda de rock latino Soda Stereo, líder y principal compositor del conjunto a partir de Signos el año 1986. Su forma de hacer canciones comenzó a madurar y su consolidación la alcanzó a comienzos de los años 90 con canción Animal, en el que volvía a las raíces del rock argentino de los años 70. Así que bueno, esta era la consigna de hoy, amigos. El gran Gustavo Cerati. Lo recordamos entonces. Gracias a todos por haber participado, por haberse comunicado. Y ya estamos llegando al final de este submarino del día de hoy. Siendo las 13 horas. Espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias también en los controles, como siempre. Nos vamos con un temita de Soda Stereo. A propósito de la consigna, que la pasen lindo. Un excelente fin de semana. Hasta el sábado próximo.